cripto. No dejes pasar esta oportunidad. Once y 28 minutos, seguimos a la sintonía de la mañana, abrimos ya la página de actualidad local para acercarnos a distintos aspectos de nuestro municipio y en concreto para acercarnos al ámbito del empleo y de la formación. Informaciones en este caso que nos llegan a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, a través del CADE, con acciones que se van a emprender durante las próximas semanas en nuestra localidad. Cursos, jornadas, talleres, en colaboración además también con otras entidades u organismos y diferentes convocatorias que llegan por parte de la Administración Pública, que vamos a recoger aquí a través de los micrófonos de Radio Brick. Si están interesados en todos estos aspectos, pues no se pierdan el encuentro que vamos a mantener a continuación con uno de los técnicos del CADE, con Javier Vidal, que ya nos acompaña. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Y como decíamos, vamos a hablar un poco de todo, principalmente de lo que es la agenda de cara al ciudadano, ¿no?, que oferta el CADE durante esta semana. Pues tenemos cursos, tenemos talleres, tenemos encuentros además también con otra serie de entidades y demás. Todo ello se va a desarrollar durante las próximas semanas. Podemos comenzar, si te parece, informando de todas estas cuestiones y un poco por orden cronológico hablar de las acciones formativas que se están llevando a cabo. Curso, por ejemplo, sobre comunicación, que tendrá lugar en nuestra localidad mañana y el jueves. Al mismo tiempo, también se está llevando a cabo en la jornada de hoy en Ubrique el curso Plan de Empresas. Mañana estará la misma acción en Villaluenga. En fin, tenéis una agenda bastante apretada, ¿no? Pues sí, parece que antes de que llegue el calor y no se pueda ni salir a la calle y la gente no entremos en letargo, ese letargo que nos deja el excesivo calor que hace en nuestro pueblo y en nuestra tierra, pues estamos aprovechando y efectivamente, como comenta, hoy tenemos una jornada o un curso sobre cómo realizar un plan de empresa, que lo estamos realizando a lo largo de la jornada de hoy. Y mañana eso lo impartimos los propios técnicos del CADE. Pero mañana tenemos, digamos, una formación un poco especial, porque es una formación que no lo impartimos nosotros, lo imparte una empresa externa, en este caso Timbre Comunicación Integral, que es una empresa joven de aquí de Ubrique, que especializada, pues como su nombre indica, en la comunicación de las empresas, y es el plan de comunicación para pymes, donde se hablará de la comunicación en la empresa, el plan de comunicación integral, cómo es la comunicación corporativa, cómo se aprende a conocer tu sector, a conocer la competencia, la comunicación de intangibles, la comunicación efectiva, la tendencia en la comunicación, la ética también como importante, la estrategia de comunicación corporativa, las relaciones públicas y la gestión de medios, el patrocinio y la responsabilidad social corporativa. En definitiva, es un curso que a lo largo de dos jornadas, que sería mañana y pasado, en horario de 10 a 2, pues lo que se pretende es trasladar a esos jóvenes emprendedores y empresas, también por supuesto invitadas, pues que aprendan a comunicar efectivamente, porque una cosa es tener un buen producto o un buen servicio y otra cosa es hacérselo llegar a nuestro target, a nuestro público objetivo, al que queremos llegar. Entonces, de eso se trata fundamentalmente el curso, que además ahora mismo hay confirmado 12 alumnos y todavía tendríamos sitio para 3 más, por lo menos para 3 más. Entonces, pues desde aquí, pues si alguien nos está escuchando la radio, en principio va destinado a emprendedores y a empresas, pero que no hay problema si alguien, por supuesto, algún estudiante de un ciclo formativo, un estudiante de una carrera o alguno que haya acabado una diplomatura, una licenciatura o quiere, enriquecer su currículum y quiere dirigir un poco su carrera profesional en ese sentido, pues está invitado y, por supuesto, lo que queremos es llegar al máximo número de gente posible. En principio, ya te digo, ahora mismo hay 12 confirmados, pues supongo que 3, por lo menos 3 podíamos admitir más. Un curso que es gratuito, hay que comentarlo también, y del que pueden inscribirse a través del propio Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, a través del CADE, ¿verdad? Sí, claro, pueden llamar al o al escribir un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o llamarnos al 856-58-8004. O, por supuesto, venir por aquí, están invitados todo el mundo. Se va a hablar, por tanto, de la importancia de todo lo relacionado con la promoción de ese producto, la promoción de esa empresa en el sector que corresponda y un aspecto de interés, ¿no?, para todas aquellas personas que tengan esos comercios, pequeños comercios, quizás en esa localidad y puedan también adquirir esa formación, ¿no?, a través de este curso que se va a impartir la jornada de mañana y también del jueves en ese horario de 10 a 2. Claro, y lo que se pretende es precisamente que ese plan de comunicación, como el mismo nombre indica, obedezca a un plan, sea una actividad planificada. Un poco ponemos el negocio y vamos un poco a la que salta y vamos intentando, como solemos decir, pues vamos a ir tirando y vamos sobre la marcha, vamos improvisando. Y lo que se trata es precisamente de no improvisar, sino que todo obedezca a una planificación, y de eso fundamentalmente se va a tratar en el curso de mañana. Todo lo relacionado, por tanto, con la comunicación y la promoción, ¿no?, de ese producto, en este caso, que se quiera dar a conocer. Plan de comunicación para pymes, para pequeñas y medianas empresas, es una de las acciones formativas que se van a desarrollar a través del CADE, pero como decíamos, durante la jornada de hoy se está llevando a cabo ese curso sobre cómo realizar un plan de empresa. Esto es algo un poco más amplio, que se está impartiendo por parte de los propios técnicos del CADE y que además también mañana se va a llevar a cabo en Villaluenga, ¿no? Sí. Hoy se está impartiendo el curso de plan de empresa. Dentro de nuestra programación, en principio era una programación mensual, pero como hemos dicho, pues estamos un poco intensificando nuestras actividades a lo largo de estos meses, porque después llega el verano y un poco se viene abajo toda la actividad. Y lo estamos dando hoy en Ubrique y mañana en Villaluenga. Efectivamente, también otro curso, pero es de riesgos laborales. Es de prevención de riesgos laborales, que se va a dar en el Centro Guadalinfo de Villaluenga, puesto que el CADE de Ubrique pues cubre las poblaciones de Ubrique, Menocaja y Villaluenga. Entonces, este año pues vamos también a impartir cursos en estas localidades, que no por ser pequeñas, pues también hay gente que está interesada y que evidentemente pues nos interesa también inculcar el espíritu emprendedor y un poco informar también a toda esta gente, a nuestros usuarios de allí o a nuestros potenciales usuarios de allí, por supuesto, darle una formación. Entonces se va a hablar de riesgos laborales, que una parte de la empresa, de la gestión de la empresa, que es una parte más desde que se aprobó la normativa de prevención de riesgos laborales o la directiva europea, pues tiene que ser una parte más de nuestra gestión diaria de la empresa, y por tanto algo que debe conocer también el emprendedor o la empresa que ya esté constituida. Pero son todas acciones, toda esta serie de cursos que se van a desarrollar en la jornada de hoy sobre el plan de empresa, mañana en Villaluenga sobre riesgos laborales, mañana aquí en Ubrique sobre ese plan de comunicación por parte de la empresa Timbre. Son todas acciones que, bueno, pues están marcadas por el mismo objetivo, ¿no? Y es el hecho de contribuir a lo que es ese desarrollo empresarial, ¿no? Sí, vamos, fundamentalmente, como hemos comentado otras veces, nuestra función, dos funciones principales: por un lado es el fomento de la cultura empresarial y por otro la creación y desarrollo de empresa. Entonces, la creación y desarrollo de empresa, pues ahora por supuesto pues estamos aquí tramitando subvenciones, tramitando ayudas, constituyendo empresas a través del punto PAE, pero también una parte importante pues el fomento de esa cultura emprendedora y la formación. Y entonces pues entraría pues toda esa parte de formación que hemos comentado, toda la que tenemos a lo largo, planificada a lo largo del año, y todas las jornadas que tenemos con los distintos colectivos, tanto a compañeros, por ejemplo, de Cádiz, de Jerez y de Algeciras, pues también tienen acciones en la universidad, en las facultades. Nosotros en este caso no, porque no hay facultades por aquí cerca, pero vamos a todos los niveles educativos. Y en ese sentido, por ejemplo, comentar también que el 28 de mayo tenemos con el taller de empleo de la mejora del entorno del yacimiento de Ocurri, que son serían 20 alumnos, tenemos una jornada el 28 de mayo, donde se llama la jornada Yo Soy Capaz, y en definitiva lo que se trata es un poco también de fomentar y de inculcar el espíritu emprendedor. Lo que hemos comentado tantas veces, que bueno, que nos acostumbramos o tenemos la idea ya de antemano de que, bueno, de que termino mis estudios, pues voy a buscar trabajo, o me hago mi currículum, o me preparo la entrevista, y también ahora una salida sin duda fundamental y además más necesaria que nunca, pues es la emprendeduría y la creación de empresas. Entonces, desde esa perspectiva, pues lo que hacemos es acudir a todos los niveles educativos, y en este caso pues también a los talleres de empleo, porque son un colectivo que desde luego, pues si sale de ahí, de ese colectivo, pues al final sale de un colectivo de 20 personas, pues al final hay una que pone una tienda o una peluquería o pone cualquier negocio, pues bienvenido sea y nos damos por satisfechos. Claro, la cosa está en decidir entre asalariado o emprendedor, ¿no? Aparte de las ventajas e inconvenientes que pueda tener cada una, lo más importante ahora mismo es ver las opciones que las mejores opciones que nos ofrecen, ¿no? Una alternativa u otra, y bueno, pues está claro que la emprendeduría ahora mismo es el camino que más opciones, donde más opciones hay, ¿no? Se puede decir. Sí, sin duda, porque desgraciadamente pues las perspectivas para trabajar por cuenta ajena pues lo estamos viendo, ¿no? La gente que tiene estudios superiores pues incluso pues está emigrando a otras de estos. La construcción dio un bajonazo importante que ahora se intenta solventar con el decreto de construcción sostenible que ha dictado la Junta, el decreto 1/2014 sobre construcción sostenible. Pero, en definitiva, hay que también diversificar un poco y ampliar todas las perspectivas y a una persona que esté desempleada, pues, desde luego no descartar el porque no se convocan oposiciones, porque no están todas las listas paradas. Entonces, lo que se trata es de desarrollar la creatividad y un poco, y si se tiene una buena idea y un poco y se vale un poco para eso, pues, desde luego, sin duda la alternativa del autoempleo es una alternativa importantísima y necesaria en muchos casos. Pues con ese espíritu se van a ofertar o se van a impartir más bien estas jornadas Yo Soy Capaz con los alumnos del taller de empleo de Ocurri el próximo 28 de mayo. Hay otra serie de iniciativas también que están enfocadas a este mismo objetivo, ¿no? Sí, bueno, el día 3 de junio tenemos planteada hacer la jornada Nosotros Te Apoyamos a Emprender. Nosotros prácticamente casi todos los años, nos vemos, citamos a todos los técnicos de la zona que están implicados de alguna forma en el desarrollo local para vernos, para tener un motivo para vernos, comentar un poco en qué sentido se está moviendo cada uno, qué tipo de iniciativa está llevando a cabo cada uno, qué es lo que hacemos cada uno, precisamente para coordinar las políticas que desde las distintas administraciones se están llevando a cabo. Porque aquí tenemos, bueno, pues a nivel de gobierno, a nivel de la administración local, a nivel de diputación, a nivel de la Junta de Andalucía, incluso dentro de la Junta de Andalucía, distintas consejerías. Entonces lo que se trata es de que nos coordinemos entre todos, lleguemos a un acuerdo, veamos lo que estamos haciendo cada uno, qué le podemos ofrecer al ciudadano, de manera que eso redundará en una mejor atención al ciudadano y una atención más especializada al ciudadano. Porque evidentemente, si el ciudadano acude o al CADE o acude o a Andalucía Orienta o acude a la OCA o acude a cualquier otra administración, pues si nosotros sabemos que en otra administración le pueden dar un servicio mucho mejor, mucho más especializado, pues sin duda lo derivaremos a ese servicio y conocer un poco qué es lo que está ofreciendo cada uno precisamente para mejorar la atención al ciudadano. Es lo que pretendemos nosotros. O sea, coordinar un poco todas esas políticas que se están llevando a cabo por parte de las distintas administraciones, ¿no? y saber cómo pues tratarlas también, ¿no? Desde los diferentes técnicos de zona que hay para hablar de estos aspectos. Sí, claro, porque además el ciudadano no entiende de colores dentro de los distintos colores políticos dentro de las administraciones, y es importante que, independientemente de todas las que se está ofreciendo al ciudadano, pues que al final la respuesta sea coordinada, si no estaríamos sería un sinsentido todo. Entonces lo que pretendemos es mejorar esa atención al ciudadano coordinándonos entre los técnicos y entre gente que estamos trabajando diariamente con el desarrollo local, el empleo y la emprendeduría, y un poco que eso redunde en una mejor atención al ciudadano, que en definitiva es el destinatario de todas las políticas. Claro. Bueno, pues serían esas jornadas entre técnicos el próximo 3 de junio. Nos adentramos un poco más en el mes de junio para hablar sobre otro encuentro en este caso de emprendedores. Hay pendiente en torno a esta fecha, imagino, otras jornadas que se van a desarrollar en colaboración con el MOVES, pero que aún no tiene fecha, está por determinar, ¿no? Exactamente, ya tendremos ocasión, si nos dais la oportunidad de comentarlo también por la radio, pues ya tendremos ocasión de comentarlo con más detenimiento, pero vamos, en principio, para el 26 de junio tenemos cerrada una jornada de emprendedores, está por confirmar el lugar, en principio las personas que estén interesadas, por supuesto, ya se quieren apuntar, en principio vamos a contar con los usuarios del CADE, pero pues está invitado todo el mundo. Y tenemos pendiente cerrar una jornada con el Centro Tecnológico de la Piel, porque un poco también para entre las dos administraciones, que dependen además de la misma Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y además MOVES, pues también con el patronato de privado, pues fue un poco coordinarnos y organizar algo así juntos para de alguna manera, entre las sinergias de las dos administraciones, pues mejorar también la atención y el servicio al ciudadano. Esta jornada está todavía por cerrar, en principio seguramente será pues a finales de junio, por ahí, queda pendiente. Y dentro de todo el trabajo que se desarrolla por parte del CADE, a margen de la jornada que se realiza, los cursos de asesoramiento y de desarrollo para las propias empresas, también atiende a todas las distintas órdenes y convocatorias que llegan por parte de las administraciones públicas, principalmente por la Junta de Andalucía. Y en este caso hay que hacer referencia a dos programas que están relacionados con el empleo de los jóvenes, el programa Emplea Joven y el programa Emprende Más. Son dos iniciativas que se van a poner en marcha y en las que, desde el CADE también colaboráis, ¿no?, con su puesta en marcha. Sí, ahora la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo importante porque y agudizando el ingenio ante la falta de financiación que tienen todas las comunidades autónomas, y la Junta de Andalucía pues no lo es menos. Y se está agudizando el ingenio porque no se puede permitir las situaciones que estamos viendo, ¿no? La situación de desempleo, la situación de desesperanza y de desesperación que estamos viendo entre los españoles, esa falta. Hace poco salía una encuesta del CIS donde veía que la gente, el 40% de la gente, de los ciudadanos españoles, veían con desesperanza el futuro. Bueno, pues desde ese punto de vista la Junta de Andalucía pues está un poco agudizando el ingenio y está sacando normativa a ritmo endiablado. Concretamente sacó el decreto 1/2014 sobre la construcción sostenible para precisamente paliar la falta de empleo en el mundo de la construcción y de alguna manera incentivar un poco el trabajo en la construcción. Después sacó el decreto 5/2014 sobre simplificación de trabas administrativas y el decreto 6/2014, que es el que has comentado, donde se habla de la iniciativa Emplea Joven y Emprende Más. Emplea Joven lo llevan los compañeros de empleo, entonces no se sabe todavía si lo van a gestionar a través de las oficinas del SAE o a través del Orienta. pero en definitiva es pues un poco potenciar el empleo entre la población entre 18 y 29 años. Y después la iniciativa Emprende Más, pues lo que se pretende es simplificar la traba administrativa que se tiene para crear una empresa. Concretamente, la Junta de Andalucía, para crear una sociedad limitada y una sociedad limitada de nueva empresa, se va a hacer en un límite máximo de 48 horas, a través de los CADE, a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que sería Somos PAE, Punto de Atención al Emprendedor, con el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Industria. Y entonces, para crear una sociedad limitada o una sociedad limitada de nueva empresa, la Junta de Andalucía va a financiar todos los gastos registrales y de notaría. Y aparte, va a simplificar los trámites para que se pueda crear en 48 horas. Daos cuenta que antes se ha estado tardando hasta 3 meses para crear una empresa, y eso no se puede permitir, porque ahora lo que hay que tener es vía libre y darle a todo el que quiera emprender, y por supuesto esa sociedad que se quiera poner en marcha, pues darle todas las facilidades del mundo. Y en ese sentido va un poco esta iniciativa Emprende Más, que con el tiempo pues iremos recibiendo más instrucciones, pero en definitiva yo creo que es una buena noticia para los emprendedores y para los empresarios, puesto que se van a simplificar de forma notable todos los trámites. Vale. ¿Cuándo se pone en marcha? ¿Cuándo estaría operativa? Y bueno, pues se puede acoger a aquellas personas que lo deseen. Nosotros, yo creo que a partir del mes que viene, pues puede estar operativa. Todavía nosotros no hemos recibido instrucciones al respecto. Vale. Pero vamos, que en definitiva lo que se trata es que esto, supongo que la perspectiva de la Junta es que eso se inicie cuanto antes, y estamos hablando de simplificar mucho el trámite, y aparte, por supuesto, ahorrarse todos los gastos registrales y de notaría, pues un incentivo importante. Ya ve. Y por supuesto, seguimos pendientes del decreto de la orden de autónomo, que como otras veces hemos tenido ocasión de la otra vez, cuando salió en julio, pues eran 2.000 euros que se le daba al que se fuera a dar de alta como autónomo, y en ese sentido pues estamos pendientes que salga, y ya tendremos ocasión de hablarlo en cuanto esa normativa vea la luz. Yo creo que va a salir pronto, puesto que la Junta parece que se está dando bastante prisa en sacar normativa y un poco y agudizar el ingenio para salir de la crisis. Pues pendiente informar de ese decreto de autónomo en cuanto salga, y pendiente también ampliar la información de estos dos programas, el Emplea Joven, que puede que lo lleve el SAE, y Emprende Más, que ese sí que en el que vosotros vais a participar de manera más activa. Bueno, por lo interesante que resulta, ¿no? Y hay que, bueno, pues ampliar esa información cuando se vayan a poner en marcha. De momento es simplemente un avance de esos proyectos que se van a desarrollar, ¿no? En nuestra comunidad, y bueno, pues sé que se dan a conocer a través del CADE, y en el momento en el que se pongan en marcha, pues ya estaremos más pendientes, ¿no? De todos los aspectos concretos que completan y que comprenden esos dos programas. Sí, ya tendremos ocasión de comentarlo en cuanto tengamos tiempo. Por lo demás, nos quedamos recordando las iniciativas que se van a desarrollar durante estas semanas, como decíamos, a través del CADE. Tenemos esas acciones formativas, jornadas y cursos. Hoy, por ejemplo, ese curso sobre el plan de empresa. Mañana también otra acción sobre, en este caso, plan de comunicación para las pequeñas y medianas empresas, que se va a desarrollar mañana y el jueves. También mañana en Villaluenga ese curso de prevención de riesgos laborales, la jornada con los alumnos del taller de empleo de Ocuri, o también, bueno, pues el encuentro de emprendedores que tendrá lugar el próximo 26 de junio. Son algunas de las citas que queríamos recordar y que se van a desarrollar en nuestra localidad durante este mes y el mes próximo. Si te parece, Javier, pues nos quedamos con las más inmediatas para recordarla, y del resto pues ya iremos ampliando información, ¿no? ¿Se te parece? Sí, claro. En principio, el curso de mañana, que es el que tenemos así más inmediato, y por supuesto, si nos dais la oportunidad, pues lo comentamos más adelante, un poco para para ahondar un poco y dar más detalles sobre el lugar de celebración y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Pues estaremos pendientes entonces de conocer el resto de detalles de esta serie de acciones que se van a desarrollar y que forman parte de ese programa que contribuye al desarrollo empresarial que se lleva a cabo por parte del CADE. Javier Vidal es uno de los técnicos, le agradecemos el que nos haya atendido y nos quedamos con toda la información que nos ha ofrecido. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Once y 53 minutos, hacemos ahora una pausa y un paréntesis en el tiempo de la actualidad local porque en unos instantes llegará la programación electoral con motivo de las elecciones del 25 de mayo y después retomamos nuevamente la actualidad local.